hola y bienvenidos a... Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Machan. Y al parecer mi garganta no quiere funcionar. ¡Yay! No quiere funcionar. Ok, bueno, ya estamos aquí en Radio Doki. El día de hoy, no tengo idea, tengo muchas cosas que contarle. Pero, como que son todas muy random, así como un tema en general no tenemos. Así que pueden comentar, decir, pensar lo que ustedes quieran. Por acá, saluditos a Yasus, que ya anda de este lado. Hola, Yasus, ¿cómo estás? Ayer, sí te perdiste un programa. Bueno, te perdiste el de la Casa de la Bruja, que ayer estuvo Fubuchan dando su programa. Y también el de Wikimogo Show, con adelanto de... con las actualizaciones de las cuestiones de las hormigas, una poca de información de Chuleta, muchas preguntas y cosas por ahí bastante, bastante chistosas, que ya saben que The Wikimogo Show tiene su pista virtual de baile con sus mini bots, que nos prometieron la semana que entra darnos un boceto de cómo se ven esos mini bots. Va a ser bastante entretenido. Saludos también a Mogokan, la voz detrás de ese Wikimogo Show. También saludos a DM. Por acá que dice, cuéntanos de tus juntas. Ahorita les cuento de mis juntas. He estado como loca. Juntas. Y de hecho acabo de regresar de una junta. Bastante. No sé qué pensar todavía. Pero sucedió una situación. Se me pasó algo ahorita que venía de regreso a casa, así que también les voy a contar. Pero en lo que, ¿qué les parece? Sí, que en lo que yo posteo todas las cosas que tengo de postear para que la gente sepa que estamos haciendo aquí programa. Vámonos rapidísimo con el primer bloque musical. Y yo regreso, chicos, esto es Anímate. Ven, sí, no, mi garganta hoy no. Yo regreso, chicos, esto es Anímate. Estamos empezando, no se vayan. Ya regresé. Saluditos a ADM, a Mogokan, a Jasus y a todos los que están en la versión en la versión ninja. Que yo creo que son muchos, porque aquí nada más estamos poquitos en el chat. Así que si ustedes pueden y quieren unirse al chat, pues recuerden que ahí está en la página www.radiodoki.com. Y pues ahí está, ya luego está el chat. Si no, ahí tiene una pestañita que dice chat y pues ya le pica y es todo. Según yo, ya hice todas mis secuencias de publicaciones. Como que hoy mi garganta, de verdad, mi garganta como que no. En fin, sí, así como dice Yasus de este lado, el día de mañana vamos a secuestrar el programa del Trapito, que me parece que es a las 10 de la noche, Prince Aline es en la noche, así que por ahí seguramente andaremos DM y aquí Umachan dando un poco de lata y molestingando ahí al pobre Trapito, que luego no sabe ni qué hacer con nosotros, pero ahí le damos lata. Por si quieren escuchar otro lindo y emocionante programa de Radio Doki. Ah, sí, por acá me decía DM que sí les contaba de las juntas. Es un relajo porque generalmente en las escuelas donde habíamos estado, que eran en la Ciudad de México, como que tienen una junta informativa de cómo se va a tratar la escuela, de cómo van a tratar a tus hijos, como lo que esperan de ti, lo que vas a obtener de la escuela según la escuela, porque no siempre es lo que funciona. Y ya, ¿no? Hasta ahí llega en algunos puntos, o en algunas escuelas, lo que hacen también es presentarte como a todos los, ya saben, a todos los directivos, al rector, a las maestras de inglés, a los directivos de inglés, a las maestras qué grupo les corresponde. Y ese mismo día suele ser como también te presentan a la maestra y la maestra dice, o a los profesores de los niños, y esa maestra dice cómo va a trabajar durante todo el ciclo escolar según ella y así, ¿no? Pero esa es la junta normal, o la junta súper maratónica, porque son así como todo el día. Y algo muy chistoso es que aquí en Aguascalientes sí hacen como esa junta, ¿no? Donde te dan el reglamento y te dicen todo. Todo lo que se supone que debe de pasar durante el ciclo escolar a grandes rasgos. Y también te dicen cómo pretenden trabajar con tu niño y lo que esperan de ti como papá. Entonces te dicen, tienes que ir a todas las juntas, tienes que ir a todas las pláticas, tienes que ir a todas las cosas que sucedan en la escuela. Entonces hemos estado yendo a todas las cosas que se nos han pedido, ¿no? Que nos dijeron que era una... Nos dijeron que teníamos que ir a una presentación deportiva de los profesores de inglés, que realmente no fueron de los profesores de inglés, sino fueron de las maestras que van a tratar a nuestros niños, que esa junta ya la habíamos tenido, pero ellas querían que conociéramos cómo interactúan con nuestros hijos. Entonces fue así como una junta rally, junta actividad, no sé. Y entonces pues que corran con los niños, que se reúnan con los niños, que jueguen con sus compañeros, que veamos cómo juegan, cómo se llevan. Y la verdad es que sí, fue padre, fue divertido, porque pues finalmente como papás juegas con el niño y ves cómo le prestan atención a la maestra y cómo conviven con sus compañeros. Pero así como que digas, ¡ota, qué necesaria! Pues no, esa es una. Y te piden que hagas también una carta para que le digas al niño lo que sientes y lo que esperas de él, ¿no? Y el niño también te hace una carta agradeciéndote todo lo que le has dado y brindado. Yo dije, no, pues esa parte está padre. Y yo dije, no, pues ya con esto cerramos, ya se acabó, ya No, en fin. Pues no. O sea, ya habíamos pasado y la junta de reglamento, la junta esta del de cómo descubrir cómo funcionan las maestras. Bueno, pues resulta que no. Resulta que resulta que las maestras van a hacer también una junta. Bueno, es que no es. Es una junta para informarte las cosas en las que estamos fallando como papás, ¿no? Sí, no hemos entregado la fruta como corresponde. Sí, los lunches están mal realizados. Sí, porque obviamente en la escuela te dan ciertas normativas en cuanto al alimento. No le puedes mandar galletas, chocolate, sopa Maruchan no sé, ¿no? Y refresco. No te dejan que mandes eso. Te hacen un reporte y te llaman como papá. Entonces, sí dijeron que los alimentos pues tienen que ser balanceados, verduras, un cárnico, y así, ¿no? Te dicen como las cosas que debes de hacer. Entonces también te dicen que no, que tienes que hacer esas cosas bien, que estamos fallando o si no estamos fallando, que hay que poner atención en cuestión de la fruta. Ya les había dicho que aquí en Aguascalientes también, en la Ciudad de México, se supone que después se va a hacer, pero todavía no se hace. En la ciudad de Aguascalientes, las escuelas tienen una cosa que se llama canasta de frutas, que solamente funciona kinder, primaria, y ya en secundaria no, porque ya los niños son grandotes, pero los niños, todo el grupo hace un listado, ¿no? Como la lista normal, y a cada niño le toca un día a la semana llevar una canasta de frutas que contiene las frutas de todos los niños. Entonces, no sé, mañana me toca llevar 23 frutas, porque los niños son 23. Entonces, lleva 23 frutas variadas y el niño las va repartiendo porque se las pueden comer en el transcurso del día sin importar lo que estén haciendo. Entonces, ahí eso es como padre porque se aseguran de que coma mínimo una fruta al día. Que eso está muy bien. Pero, dice de meme, ¿dónde está la UMA peleando por sus cuentas? La verdad es que he estado muy cansada. Pasó el fin de semana que fue Fiestas Patrias aquí en México. Pero desde la semana pasada, pues estuve muy activa. Por si el fin de semana antepasado estuvimos limpiando y el lunes seguí limpiando y el martes seguí limpiando. Y el miércoles era así como los detalles finales. Porque ya sabes, con dos niños, tú limpias una parte y los niños ensucian otra. Entonces está bien cañón. Y ya el jueves llegó mi señora progenitora. Y entonces empezó como, vamos a poner esto acá, vamos a poner todo esto acá, vamos a acomodar acá. Y el viernes pues todavía salimos, fuimos de paseo y de aquí para allá y todo eso. Entonces, realmente dejé de dormir bien, estaba muy tensa, presionada. Y luego el sábado llega mi. ¿El sábado? Sí, el sábado en la mañana llegó mi suegra. Y entonces, más tensión. Y pues, no he podido como descansar, como Dios manda. Ayer me la pasé golpeándome, todavía hoy en la mañana. Tengo un montón de moretones por todo el cuerpo, que ahora sí sé de qué son, porque me puse tan de nervios que empecé a pegarme, o como que todavía no saco todos los nervios y el estrés que tuve y empecé a pegarme. Entonces, tengo unas raspadas en los codos, tengo unos golpes en las manos, en los brazos, en los hombros, en los dedos, me pegué con los muebles, en las rodillas, o sea, sí, así. Y estoy súper, súper, súper mega cansada. O sea, sí, estoy como si no hubiera dormido toda la semana. Se me cierran los ojos. Entonces, ya más bien fui a la junta y yo así de. Y al principio, para no dormirme, empecé a escribirles por ahí en el chat, en el WhatsApp, algunas personillas por ahí, para no dormirme. Pero llegó un punto en donde como que la maestra se dio cuenta que muchos papás, yo generalmente soy de las que soy muy discreta escribiendo en el celular cuando estoy en juntas, pero muchos papás estaban como contestando el celular, pero así muy descaradamente enfrente de la maestra. Y les dijo, y les salió la maestra obviamente a decir, por favor les pido que me pongan atención porque esto es importante, y sus hijos, y la, ya, ¿no? Entonces así como que está bien. Como que ok, pondremos atención, dejaremos de ser malos padres. Y pues ya, y pues la verdad es que como que sí, es algunas cosas importantes. Digo, yo soy buena mamá, y intento como alinearme a la mayoría de las normas, a menos de que sean estúpidas como algunas que les rellenen el reglamento. Pero en cuanto a la situación, por ejemplo, de la canasta de frutas, de que lleven el uniforme bien, de que hagan sus tareas, de los materiales y todo eso, soy muy de las mamás que sí cumplen con esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces cuando la escuela mete la pata y me dice voy a hacer esto y no lo hace, Uma Chan sí se levanta con antorcha y tridente para ir a linchar gente. Pero pues todavía no es como, más bien iba a ir a quejarme del exceso de juntas, pero pues apenas va un mes y ya están cometiendo, así que ya están embarrándola completamente con lunch que no van, con situaciones que no van con respecto a los uniformes. Sí son como detalles en los que digo, ay, pues sí, ¿verdad? Ya me suponía que pues no toda la gente es tan lista y hace las cosas como bien. ¿Qué? Humano pelea, ella dialoga para buscar soluciones. Sí, soy de las que primero, o sea, sí planeo todo. Un diálogo tranquilo, un diálogo violento y ya agarrarnos a chingadazos y hasta tener que linchar a la persona. Pero empiezo por platicar y luego ya vemos cómo se soluciona, si a golpes o a platicadita. Dice, me echan una preguntita. ¿Fubu y usted están tomando clases de algo juntas? No, Fubu-chan vive en otro estado. Ay, Fubu, si alguna vez escuchas este programa, perdón, siempre se me olvida dónde vives. No me acuerdo si en Chihuahua o no me acuerdo. Siempre me dice, de verdad, siempre a cada rato me dice dónde está tomando, digo, dónde vive. Y ella está tomando, me parece que clases de cortico-infección, eso que es aprender a usar la máquina de coser y hacer vestidos y hacer ropa y todo eso. A mí me parece súper, súper impresionante. Porque yo aprendí, estoy segura que en algún lugar de mi memoria están todos esos datos, porque era obligatorio en mi secundaria aprender ese tipo de cosas. Pero ella lo está aprendiendo en su estado. Sí en México, pero en otro estado. Y yo estoy aprendiendo japonés, pero pues aquí en Aguascalientes, pues de otra forma. Entonces no, como tal, no tomamos clases juntas. Dice, frase del día, según Yasus, miéntele a los débiles, pero nunca a los fuertes. Órale, pues. Dice, Uma-chan, dudo que esos golpes fueran por estrés y sola. Sí me pego sola. Mira, te voy a decir una serie de cosas que me pasan. Porque, no sé, yo creo que es la forma en la que mi cuerpo me dice algunas cosas. Cuando estoy muy cansada y estoy como muy estresada, empiezo a pegarme con mucho, o sea, como que mi cuerpo deja de medir bien los muebles. Y entonces me empiezo a golpear con las cosas. Me empiezo a golpear con la puerta de los de la alacena o de los muebles para donde guardo la comida. Me golpeo con el refri, me golpeo con las sillas, no mido la altura de la mesa y me pego. Entonces sí son como cúmulo de cosas. O me estoy bañando y no alcanzo a medir cuánto me estiré o cuánto hice y me golpeo en los codos. Entonces sí, como que es la forma de mi cuerpo de decirme, a ver, ya, necesitas quedarte quieta, dormir y despertar hasta que estés bien. Por ejemplo, cuando tengo mucha, mucha migraña, porque a mí sí me dan migrañas bien intensas. Cuando tengo migrañas muy intensas y no me estoy quieta o no descanso o no me tomo mis pastillas, empiezo a hablar al revés. Empiezo, o sea, si ustedes creen que Yoda habla difícil, lo que es difícil hablar como Yoda, pues, yo suelo hablar al revés, pero cañón. O sea, incluso las palabras las digo al revés o las sílabas las cambio. Entonces sí, es como algo muy extraño de mi cuerpo que me dice, ya, necesitamos desconectarnos. Es algo como curioso. También una de las cosas raras en el cuerpo de Machan es que, por ejemplo, las veces en las que me he sentido muy mal y empiezo como a sentirme mal, pero a nivel que tengo que terminar o que termino en el hospital, como que antes de ir al hospital empiezo como a delirar y empiezo a decir datos muy curiosos o interesantes pero chistosos, ¿no? Por ejemplo, los mosquitos tienen 72 dientes, no sé, las mariposas tardan de 2 a 5 semanas en salir de la crisálida, las avispas no solamente comen abejas, sino que comen otros insectos, pero además no producen miel, no sé, las abejas suelen zumbar solo hacia el sentido de las manecillas del reloj. O sea, son como datos curiosos que suelo decir cuando me siento muy mal. Eso sí, muchos más porque ahorita no me acuerdo, pero cuando estoy sintiéndome muy, muy mal, empiezo a soltarlos así, uno tras otro, y es como raro. Como que mi cerebro solo trabaja en ese ámbito también. ¿Qué dice? Conozco al harem de Fubu. No estoy segura de qué harem hablamos. Porque Fubu tiene harem de esposos. De esposos de anime y de esposos reales. Ahí el Pollo es uno y por ahí Vocaloid Warrior es otro. Entonces, no sé a qué harem te refieres. Continuando con lo de las juntas, pues realmente fue hoy. El ir a que la maestra dijera que todos la estamos cagando. Y después fue como para hablar con algunos de los papás que le faltaba hablar, porque además después de la junta es como una serie de citas especiales con algunos papás, o bueno, se supone que la cita es con todos los papás, pero va por días, entonces a mí me había tocado el viernes, pero como hubo ceremonia cívica, entonces lo cancelaron, me tocó hoy después de la junta esta donde nos dijeron a todos que le estamos cagando. Y después de eso de a uno a uno, la maestra y yo solitas, te dicen tu hijo en qué está fallando, si no está cumpliendo con tareas, si es muy agresivo o cosas así, ¿no? Te dicen como las cosas en las que está fallando tu hijo y que debes de modificar. Aquí en este caso, pues la maestra me dijo, pues la verdad es que yo no quería hacer cita con usted porque su hijo, pues está todo muy bien, tirano menor es muy bueno, es muy buen estudiante, aprende muy rápido, le gusta ayudar a sus compañeros, es muy sociable, si alguien no trae comida le comparte, trae un lunch muy, muy bien balanceado y yo, yes, ¿no? entonces todo iba muy bien, lo único que tiene tirano es que es muy impetuoso, es muy energético y le gusta hablar muchísimo, quién sabe de dónde lo sacaría. Y pues ese es el único problema, entonces le gusta interrumpir a sus compañeros, le gusta que solo participe él y no el demás grupo. Entonces, como que su único detalle le gusta ser el centro de la atención. Entonces, sí, eso hay que modearlo y aclararle la tolerancia y deje que los demás participen, porque pues, si no, también reprueba, porque la participación cuenta en la calificación. Pero pues realmente fue eso. Y pues ya iba a matar a otro profesor, que es el profesor de academias, pero ese me pidieron hacer una cita para ir a otra otro día a platicar con el director de las academias sobre el problema que estoy teniendo. Que nada más así en calidad de chisme les contaré. Estoy enojada porque Tirano Mayor decidió entrar a Academia de Música. En la Academia de Música les enseñan a tocar guitarra. Y entonces llega la primera clase con la guitarra, que fue el viernes pasado. Y resulta ser que el profesor no le enseña a tocar un acorde, que fue el acorde de la cucaracha. Ya saben, tarararán, tan, tarararán, tan, tan, taran, taran, taran, ¿no? Eso le enseñó a tocar en la guitarra. Pero no le enseñó cómo agarrar la guitarra y cómo se tocan las cuerdas. Entonces, Tirano Mayor salió el viernes para presumirnos el primer acorde. Y pone la guitarra de forma, boca arriba, o sea, con el hoyito de la guitarra viendo hacia el techo o hacia el cielo, pues. Y poniendo sus dedos encima del brazo de la guitarra. Como si fuera bebé, ¿no? Entonces sí fue así como que todos con nuestra cara de ¡qué chingado! Entonces, sí, ay Dios, ya se me fue esta. Entonces sí, me enojé y dije, no, necesito y me superurge hacer una cita con esta situación porque pues sí, no mames, ¿no? Y dije, bueno, ok, entonces voy a tener otra cita con algún profesor, director de las academias para gritonearle, ahora sí gritonearle sobre esta situación, porque no, qué pedo, ¿no? Por acá dice Deme, yo estoy cocinando arroz con pollo. Ok, ya se le dice, le faltó decir que es a Suarem, que son compañeras de tijeras. Sí tiene una niña, yo tengo entendido que hubo una niña que le gustó en su clase de corte y confección, y me medio chismea de algunas cosas que suceden por ahí creo que se enteró cómo se llama, y por ahí algunas situaciones, pero ya no me ha contado más, así que pues estamos esperando más información. Y aquí dice, tiene potencial, pero va a ser duro, no sé a qué se refiere. Tirano Mayor, ya sabe afinar instrumentos. No, se supone que todo eso se lo enseñan en la clase. O sea, le enseñan a afinar el instrumento, le enseñan a cómo se debe de agarrar la guitarra, le enseñan, o sea, todo ese tipo de cosas se les deben de enseñar en clase. Primero se les enseña cómo deben de mover los deditos en la guitarra, cómo se acomoda la guitarra y hacer algunos acordes sencillos. Y después, ya cuando te enseñan que la guitarra hace sonidos de ciertas maneras, ya te dicen, ah, mira, para lograr eso, necesitas tener la guitarra bien afinada. Y se hace esto, ah, ¿no? Pero bueno, entonces, vámonos con, ahora sí, bloque musical. No me han hecho pedidos, así que estaremos esperando pedidos. Y si no, pues ya veremos qué más música poner. De acuerdo, entonces vámonos con bloque musical, chicos. Esto es Anime Anímate, seguimos aquí en este programa hermoso. Acuérdense que en el siguiente bloque musical viene, sí lo sabía, pero me vale. Así que no se lo pierdan. ¡Continuamos! Boku wa yomushide Iya nanda anata no egao ga nijinde ku chisaku natte furueru senaka wo boku wa tada miteru koto shika dekinakatta. Tenemos しくてあなたの笑顔暖かいものが頬を伝う空を見上げたらなんだかあなたに会いたくなった息を切らして走ってく今も僕は強くなんかないけど僕は泣き虫で悔しくてだけどあなたに今伝えたいんだただまっすぐに僕を見つめる強くて優しいその瞳に答えるためにいつしか見失ってた一番大切なものもそうとあなたが教えてくれた確かにそう思えるから Fire. 涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って、憎しみを生み出してゆくんだろう。きしむような痛み、知ったその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今夢中だらけの世界をその手で打ち放て、赤い涙で終わらせ悲しみを、そっとそっと抱きしめて、鳴り響いた衝動が始まりの音に変わるように。歪んだノイズが鳴り響く、頭の中が自分をこの手で きっと君には僕しかいない。 未熟無情されど美しくあれ。くらい語っとけばうまくいく物兼ね合いこともう自己顕示飽きた未熟何かそんな不満なんだ散々わがまま語っといてこれ以上他に何がいるそんなところも割と嫌いじゃんもう聞き飽きたんだよそのセリフ中へと半端 寒くなったね微笑む君の横顔が眩しいくらいに優しく溶けてく僕の心に邪魔なものすべてどこかに置いて行けたなら争いも言い訳も何もいらなかったはずなのに枯れてくとき思うようにないよ。さまようふたりに永遠はないの。Forever with us。この世界の果てまでずっと君を守り続け。 Targets tattooed between our eyes. 頑張って考えたくて、どうでもよくない。 Y bueno, ya regresé. Chirim, chim, chim, chim, chim. Por aquí, saluditos a Fubuchan, que ya anda por acá comiendo un pay de cajeta. O de dulce de leche para los que viven en otro lugar. Chim, chim, chim, chim, chim. Según yo, ya sonaron todas las canciones. Ah, no, me faltó poner, creo que una. No es cierto, sí sonaron todas. Díganme que sí sonaron todas. Sí, Uma, sí sonaron todas. No, sí sonaron todas. No, sí sonaron todas. Debieron de haber sonado todas. Si no, si faltó una, repítanla. Díganme, ¿faltó esta? Ok. Dice Fubuchan, no trabaja. Oh, Fubuchan no trabaja hoy. Por ahí también Yasus nos dijo que me parece que uno de sus sobrinos, si no mal recuerdo, uno de sus sobrinos tiene autismo y tuvo que rasurarse la barba porque su sobrino le daba mucho miedo su barba. Pues es que eso sucede con estas situaciones de autismo y algunas otras cosas por ahí medio extrañas. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra querida y amada sección a ver qué pasa? Chum, chum, chum, chum. De septiembre de 2019. Y entonces, ¿qué sucedieron en días, en otros años, en un día como este 18 de septiembre? Bueno, pues un 18 de septiembre, pero de 1809, en Londres se abre la Royal Opera House después de que se cerrara por un incendio. En 1810, en Santiago de Chile, se reúne la primera junta de gobierno. Primer antecedente para la independencia y actualmente celebrada como fechas patrias en Chile. Así que hoy están celebrando la junta de gobierno en Chile. En 1812 se extingue el incendio de Moscú provocado por los ciudadanos para impedir la entrada de Napoleón y sus tropas. Se estima que 3/4 partes de la ciudad de Moscú fueron destruidas por el fuego. En 1837, Tiffany & Co., primeramente llamada como Tiffany & Young, es fundada por Charles Lewis, Tiffany y Teddy Young en Nueva York. En 1851 en Estados Unidos se funda el periódico The New York Times. En 1927 en Estados Unidos, inicia transmisiones el canal de televisión CBS. En 1928, también un 18 de septiembre, en Alemania vuela por primera vez el Graf Zeppelin. En 1930... en México inicia transmisiones la XEW, que es una estación de radio y sigue siendo una estación de radio principal en México. En 1931, en la ciudad de Mendoza, en Argentina, inicia transmisiones LB10, Radio de Cuyo. En 1977, el Voyager 1 toma la primera fotografía de la Tierra y la Luna juntos. ¿Qué? Ahorita vamos con eso. Personajes interesantes, importantes, que nacieron un 18 de septiembre. Bueno, nace Ami Onuki, que es una cantante japonesa más conocida como por pertenecer a ese dueto de Puff Ami Yumi, que junto con Yumi y Yumishira harían la canción de Pa Pa Pa Puffy, que es una de las canciones más que hicieron famosa y que dieron a conocer más a Ami Onuki. Así es, ella es más conocida como Ami, por esa caricatura, obviamente. Y así. Hablan de cuyos, no, hablé de Radio Cuyo. que se fundó en ¿qué? Inició transmisiones el día de hoy, pero de 1931. Y bueno, nació en 1973 Ami Onuki, como habíamos dicho, y en 1974 nace Exhibit, más conocido por ser el que dirige el programa de Pink My Ride o Enchúlame la Máquina, que es en Latinoamérica, que realmente es un rapero estadounidense, actor, conductor y por ahí otras cosas. Entre el millonario, ay Dios. Ok. Y pues de las personas que nos dejaron importantiosas para el mundo popoluchero, un 18 de septiembre, pues un 18 de septiembre de 1970 moriría Jimi Hendrix a los 27 años de edad, guitarrista estadounidense de rock. Pues así, nos abandonó. ¿Qué otra cosa sucede en el 18 de septiembre? Es el Día Internacional, no, es el Día Mundial, perdón, el Día Mundial del Síndrome de Pete Hawkins. ¿Qué es el síndrome de Pete Hawkins? Dirán ustedes, y yo les voy a decir que me esperen un momento porque no carga esta fregadera. ¡Ah, no carga! Ok. El síndrome de Pete Hawkins es una enfermedad extremadamente rara que cuenta con apenas 50 casos diagnosticados en todo el mundo. Y el objetivo de esta efeméride es dar a conocer esta enfermedad a la sociedad para tratarla con mayor certeza y descubrir que en sí sucede y cómo detenerla o prevenirla. ¿Qué es el síndrome? Bueno, se trata de un trastorno de desarrollo neurológico caracterizado por el retraso mental y el retraso en el desarrollo, acompañados por problemas respiratorios, convulsiones recurrentes tipo epilepsia, o más bien dicho, pequeños ataques de epilepsia, y algunos rasgos característicos faciales. ¿Por qué se da esto? Bueno, hasta donde se sabe al momento, es una mutación genética y las personas con la enfermedad desarrollan, entre otros situaciones, algunos síntomas que raros porque no se nota como mucho, pero muestran continuas alergias, convulsiones frecuentes, manifiestan movimientos repetitivos, ya sea movimientos como de aleteos en las manos. Respiraciones anormales, suelen tener problemas visuales como estrabismo, miopía. Y bueno, este se dio a conocer por primera vez en 1978. ¿Qué otra cosa sucede el día de hoy? Bueno, no como tal el día de hoy, pero sí en esta semana. Esta semana es la Semana Europea de la Movilidad. Así es, porque pues sí, así de repente pasa y no son días, son semanas. Y ya, es todo lo que se celebra el día de hoy, 18 de septiembre. ¡Yay! Si se preguntan ustedes a qué se refiere con la Semana Europea de la Movilidad, bueno, que hagas ejercicio, que camines, que andes en bicicleta, que salgas a correr, ese tipo de cosas de activación. Pues sí, que no uses tanto el coche, pues sí, que te muevas. Y ya, por acá ahora sí, nos decían. Ay. Decía, que de este lado dice Fubuchan que su novio cumpleaños el viernes. Pues, no sé si hoy o mañana le festejamos, pero mientras, pues, feliz cumpleaños, novio de Fubu. Saludos a Zeus. No nos violes. El opening de Marvel. Ataque de fan. Sí. Y creo que ya. Es todo por ahora. Así. Y ya. Ay. Mío, cansé. Vamos a poner la de ¿qué? Ah, sí, la de Hi Hi Puffy AmiYumi Show. ¿Qué se llamaba? Hi Hi Puffy AmiYumi. Piden la canción de Zeus y de Hades. Ok, vamos. Ay, la canción de Anastasia, también de Destripando la Historia. ¡Oh, rayos! La de Hades de Destripando la Historia. Esperen. Se me había olvidado descargar la de Hades. Y pues ya encarrerados, pues vamos a descargar la de Anastasia, que supongo que sí es de Destripando la Historia, porque... Pues, a menos de que quieras la de Disney. ¿Y yo la de Barbasol? No, bueno, pues entonces déjenme descargo todas la las canciones de una vez de Destripando la Historia. Uma-chan, ¿podría decirle a Connie que la canción de Zeus es la más pedida en la radio? No estoy segura. O sea, sí la han pedido bastante, pero no estoy segura. No sé si... No, es que no sé si la pidan en otros programas y si se las pongan. Porque una cosa es que ustedes la pidan y otra cosa que los DJs o los locutores lo pongamos. No sé. Creo que solo la he escuchado en... No, sí la he escuchado en varios programas, pero no estoy segura que sea la más popular. Creo que la semana en que salió y que todo el mundo hacía memes, sí fue la más popular. Y sí, estaba como muy cañón no escucharla. Chan, chan, chan. Ah, ya, ok. ¿Quieres que lo ponga en su top? Pues vamos a decirle. Ok. ¿Qué? Aquí Deme nos puso algo interesante, creo yo. No, bueno, mi internet sí está para llorar. Tendremos que secuestrar esos minibots para que le echen carbón al internet, porque... A dormir. Y no carga. No carga. Sí, no, no. Me tuve que ir así al trabajo con muchos pendientes por hacer. Ok, pobrecito. Está, Boca Los Warriors está enfermo con mocos. Me habían pedido la de Zeus, la de Hades y la de... Ay, de la torre. Y la de Anastasia. Ay, la de Barba Azul, es verdad, es verdad. Entonces me falta la de Barba Azul. Ya está, ya está, ya estoy. Rayos, de repente se detiene todo y me asusta. ¡Ah! Oh, no entiendo por qué empezó eso de las Torres Gemelas una semana después, pero ok, está bien. Ok, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar las cancioncillas y yo regreso? ¿Salen? Vamos, sí, vamos. Ok, perfecto, vamos. No se vayan, chicos. Esto es Anime Anímate, continuamos. Vamos a hablar de mí. Nave en Creta, el dios más sensual. Es el hijo de un titán que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamá.

Y bueno, ya regresé. Chom, chom, chom, chom, chom. De este lado no nos dejaron descargar una canción porque está bloqueada, completamente bloqueada. Sí, aquí, bueno, yo siento que en general en México nos cae bastante rápido el bloqueo. Pero bueno, y pues ya es la 1:00 p.m, así que pues ya me voy porque tengo que hacer comida y tengo que acomodar unas cosas y así, y así. Pero nos vemos el día de mañana. Bueno, no nos vemos, ustedes me escuchan, yo los leo y así, todo hermoso y así. Si puedes descargarlo por algún otro lado y me la pasas Facebook, pues ya será fácil ponerla el día de mañana, ¿de acuerdo? No, la locutora no es Zeus. No. Zeus es Zeus y yo quizás sea un poco Loki. Nada más. ¿Qué? Zeus, entonces sí es flojo. No. Esto. Y ya. Bueno, entonces, vámonos. Nos vemos el día de mañana. Acuérdense que me pueden seguir en mis redes sociales. Ahí está mi hermoso Facebook, donde estoy como Umachan, UMMA Chan. También estoy en Twitter como @uma_mx. Así me encuentran en Twitter. Por ahí también anda mi poderosísimo Instagram. Se me están ocurriendo unas ideas locas en el Instagram, pero no estoy segura. Porque si ustedes ven mi Instagram, mi pobre Instagram está lleno de todos mis eventos y mis desayunos y chuleta de repente. ¿Cómo me encuentran en Instagram? Como UMMA_Umaru. Así me encuentran en Twitter, en Instagram. Y quizá más adelante se me ocurra hacer ¿cómo se dicen? Unas pequeñas historias por ahí. De cómo fluye mi vida en la vida. En el día. Y pues ya. Y así, y así. Bueno. Los quiero mucho, pórtense bien. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Nos escuchamos, nos vemos, los leemos. Nos gozamos el día de mañana. Ahora sí. ¡Chai! ¡Mua! Let's go.